Aprende español escuchando y mejora tu comprensión oral. Me llamo Alex y estás escuchando SpanishPodcast.net. Nuestro podcast y nuestros vídeos te permiten aprender español escuchando temas interesantes y usando la transcripción. Episodio número 376. Superverbo pasar. Hoy aprenderás muchos significados de pasar. Hola y bienvenido o bienvenida a otra lección de español. Hoy vamos a aprender los significados más importantes de otro superverbo, el superverbo pasar. Si escuchas habitualmente este podcast para aprender español, ya sabes que de vez en cuando te hablo de un superverbo. Un superverbo es un verbo que tiene muchos significados diferentes y que se utiliza para muchas cosas diferentes. La palabra superverbo no existe en español. Es una palabra inventada para los estudiantes de español de SpanishPodcast.net. Cuando hablo de superverbos, ya sabes que se trata de un verbo muy utilizado y que se utiliza con muchos significados diferentes. El superverbo pasar es un auténtico superverbo. ¿Por qué? Si buscas el verbo pasar en el diccionario de español de la Real Academia, te darás cuenta de que tiene 64 significados diferentes. ¡Casi nada! ¡Qué barbaridad! Bueno, no te preocupes. No te voy a explicar 64 significados. Te voy a explicar los más importantes. Algunos de los 64 significados se utilizan muy poco, casi nunca. Cambios de estado. El verbo pasar se puede utilizar para hablar del cambio de estado de algo o de alguien. Es decir, utilizamos pasar como sinónimo del verbo transformar. Algo era de una manera y ahora es de otra manera. También se utiliza con personas. Alguien estaba en una situación y ahora está en otra. Voy a decir algunos ejemplos. Escucha esta frase. Mi amiga María ha pasado a ser jefa. Esta frase quiere decir que María antes era una trabajadora normal de la empresa, pero ahora es jefa. Ha ascendido y ahora es jefa. Repite la frase después de mí. María ha pasado a ser jefa. Otro ejemplo. Escucha esta frase de un periódico. Desde que instalaron la empresa, el río ha pasado a estar envenenado. ¿Qué quiere decir esta frase? Esta frase quiere decir que alguien ha creado una empresa, ha construido una empresa. Desde ese momento, el río está envenenado, está contaminado. Antes era un río limpio. Y ahora es un río sucio. Repite la frase después de mí. Desde que instalaron la empresa, el río ha pasado a estar envenenado. Pasar como sinónimo de cruzar. Cruzar es un verbo que se utiliza para decir que algo atraviesa un lugar. Por ejemplo, una ciudad y una carretera. Podemos decir una frase como «Esta carretera cruza París». Esta frase quiere decir que la carretera atraviesa París, que si conducimos por esa carretera, veremos la ciudad de París. A veces, para expresar esto, se utiliza el verbo pasar. Podemos decir «Esta carretera pasa por París». Tiene el mismo significado. Otro ejemplo. Escucha esta frase. El río Ebro pasa por Zaragoza. El Ebro es un río de España y Zaragoza es una ciudad. Esta frase quiere decir que el río Ebro atraviesa la ciudad de Zaragoza. Si vas a Zaragoza, puedes ver el río Ebro. Repite la frase después de mí. El río Ebro pasa por Zaragoza. Pasar como sinónimo de enviar o dar. El verbo pasar también se puede utilizar como sinónimo de enviar o de dar. Si alguien te da algo o te envía algo, puedes decir que esa persona te ha pasado algo. Por ejemplo, escucha esta frase. Víctor me ha pasado un libro muy interesante. Esta frase significa que Víctor te ha dado un libro muy interesante. Otro ejemplo, utilizando el imperativo. Por favor, pásame el teléfono de Luis. Esta frase quiere decir que quieres el teléfono de Luis. Necesitas hablar con Luis, pero no sabes su número de teléfono. Por eso, le pides a la otra persona su teléfono. Quieres que te lo dé. Repite la frase anterior para practicar. Víctor me ha pasado un libro muy interesante. Ahora te voy a explicar un significado del verbo pasar que pertenece al lenguaje muy informal. Te voy a explicar cómo puedes usar el verbo pasar para hablar de algo ilegal. Pero antes, permíteme que te recuerde que en SpanishPodcast.net puedes descargar nuestros audiobooks para aprender español. Estos audiobooks tienen las lecciones en formato MP3 y las transcripciones en formato PDF y libro electrónico. De esta forma, puedes llevarlas a cualquier lugar y copiarlas en tus dispositivos favoritos. Si vas a ir de vacaciones este verano, puede ser una buena idea que descargues alguno de los audiobooks. Puedes descargar los audiobooks con las lecciones del podcast, el audiobook de divulgación, el aprendizaje descomplicado y el pack de diálogos para aprender español. Estos audiobooks te ayudarán a mejorar tu español y a mí me ayudan a seguir creando lecciones. Si te gusta este podcast, puedes considerar conseguir alguno. Visita SpanishPodcast.net y pulsa el menú Audiobooks. Allí tienes mucha información sobre ellos. Y, si tienes dudas, envíame un mensaje e intentaré responder lo antes posible. Ahora vamos a hablar de algo ilegal. Vender droga. Sí. Se puede utilizar el verbo pasar para decir que alguien vende droga. Por ejemplo, cocaína o heroína. Usar el verbo pasar para decir esto es parte del lenguaje muy informal. Por ejemplo, puedes decir: ese hombre pasa en la estación de trenes. Quieres decir que ese hombre se dedica a vender droga en la estación de trenes. Otro ejemplo. Tengo una vecina que se dedica a pasar. Esta frase significa que esa vecina vende droga, que ese es su trabajo. Pasar para decir que no. El verbo pasar se puede utilizar para decir que no te interesa algo o que no quieres algo. A lo mejor no te gusta, no te interesa o prefieres otra cosa. Se utiliza con este significado cuando alguien te hace una pregunta. Por ejemplo, yo te pregunto: ¿quieres ir al cine el sábado? Y tú me contestas: paso. Quieres decir que no quieres ir, que no te interesa. A lo mejor no te gusta ir al cine, no te gustan las películas que hay o prefieres hacer otras cosas. Este significado del verbo pasar también es muy informal. Solo se utiliza con tus amigos en conversaciones muy informales. Otro ejemplo. Imagina que preguntas a un amigo: vamos a ir de cañas, ¿vienes? Y tu amigo te contesta: paso. Quiere decir que no quiere ir, que no le apetece o que prefiere hacer otra cosa. Pasar para decir que alguien ha venido o vendrá. El verbo pasar también se puede utilizar para decir que alguien ha venido o que va a venir en el futuro. Por ejemplo, imagina que estás hablando con una amiga. Tú le preguntas: ¿has visto a mi hermano? Ella te contesta: pasó por mi casa el jueves. Tu amiga quiere decir que tu hermano fue a su casa el jueves. Otro ejemplo. Imagina que trabajamos en una oficina. Tenemos una cita con un cliente importante, pero no recuerdas cuándo. Así que me preguntas: ¿cuándo vendrá el cliente? Yo te contesto: pasará mañana a las 8. Quiero decir que el cliente vendrá a la oficina mañana a las 8 de la tarde. Fácil, ¿verdad? Repite las frases después de mí. Pasó por mi casa el jueves. Pasará mañana a las 8. Pasar como sinónimo de aprobar. El verbo pasar puede significar aprobar un examen o una prueba. Este significado es muy sencillo. Por ejemplo, estudié mucho y conseguí pasar el examen. Esta frase quiere decir que estudié mucho y aprobé el examen. Otro ejemplo. Pasé el examen de conducir a los 23 años. Esta frase quiere decir que aprobé el examen de conducir a los 23 años. Fácil, ¿verdad? Vamos a practicar la pronunciación. Repite la frase después de mí. Pasé el examen de conducir a los 23 años. Pasar como sinónimo de estar. En algunos contextos, el verbo pasar puede ser un sinónimo de estar. Utilizamos el verbo pasar con este significado cuando alguien está durante un tiempo en un lugar o en una situación determinada. Por ejemplo, escucha esta frase. Pasé 3 meses en Bélgica. Esta frase quiere decir que he estado 3 meses en Bélgica. He viajado a Bélgica y he estado durante 3 meses allí. Pasé 3 meses en Bélgica. Ahora que llega el verano, mucha gente visita España. Mucha gente viene a España para hacer turismo. Si es tu caso, puedes decir frases como: voy a pasar 15 días en España. O pasaré 2 semanas en España. Estas frases quieren decir que estarás en España. Date cuenta de que usamos el verbo pasar cuando en la frase hay un periodo de tiempo. Es necesario especificar cuánto tiempo estarás en esa situación. Repite las frases después de mí. Pasé 3 meses en Bélgica. Voy a pasar 15 días en España. Pasaré 2 semanas en España. Bueno, pues estos son muchos de los significados del verbo pasar. Te recomiendo que practiques con estos significados creando tus propias frases. Usa un poco la imaginación y crea algunas frases en las que uses el verbo pasar con los diferentes significados. Esto te ayudará a memorizar bien los diferentes significados. Si quieres, puedes compartir estas frases en las redes sociales de SpanishPodcast.net y las analizamos juntos. Y ahora que termina la lección, si quieres, puedes conseguir alguno de los audiobooks de SpanishPodcast.net. Solo tienes que entrar en la web, pulsar el menú Audiobooks y allí tendrás más información sobre ellos. Te ayudarán a mejorar tu español y a mí me ayudarás a seguir creando lecciones como esta. Un saludo, mucha suerte y hasta la próxima. Ya ha terminado el episodio de hoy. Si tienes dudas o quieres hacer comentarios, puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, Google+, o haciendo un comentario en nuestra web. Recuerda usar la repetición. Escucha este episodio varias veces. Solo de esta forma podrás aprender a usar su contenido de forma automática. Te recomendamos que te suscribas a nuestro canal en YouTube. Allí encontrarás vídeos interesantes para aprender español. Hasta la próxima y buena suerte.